aunque también avisamos que en este curso vamos a tener muchos más especiales que de costumbre. Y que también volverá la señorita Pepis. Y volverán Ainhoa y Javier con Sede un Lugar. Y veremos qué más exquisites os dedicamos. Y eso, que va todo muy rápido como el programa. Y hoy un programa de viernes tarde para un martes atroz. Que vamos a empezar con La Culpa, que es con el grupo que acabamos el programa pasado, con su nuevo LP. Como costumbre el programa, acabar y empezar con un grupo del estado. Pues eso, una edición más de Novedades Decadentes aquí en Radio Topo, y empezamos con La Culpa desde Valencia. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, pues vamos a empezar con un poquito de tralla, pero de la buena buena. Y el nuevo LP de Traume, desde Varsovia, Polonia, Urazax, de este mismo octubre. Ha! vamos con más punk del bueno, pero de ahora también. Indicator B desde Zagreb, Croacia, con un LP del mismo título del junio pasado. Más cositas nuevas del septiembre pasado. El nuevo trabajo de Yellow Cake, de Stefones Adezona. Y vamos con otra cosa bien guapa, también de este septiembre pasado, Safat, que cantan en árabe, Benaz al Medina, y está que te quedas este LP también. Yeah. Fiesta del Pilar, Fiesta del Pilar, Fiesta del Pilar, calentando motores para unas Fiestas del Pilar que van a ser especiales. Fiesta del Pilar, Fiesta del Pilar, Fiesta del Pilar, que las Fiestas del Pilar son espectaculares, por muchas razones. Las Fiestas del Pilar son espectaculares. Fiestas del Pilar, Fiestas del Pilar, espectaculares. Son unas fiestas en la calle, son unas fiestas espectaculares, espectaculares, que se disfrutan a todas horas del día. Espectaculares, espectaculares, espectaculares. Fiestas del Pilar, Fiestas del Pilar, Fiestas del Pilar, Fiestas del Pilar. Vamos a seguir con el programa. Y nos pasamos un poquito a la oscuridad y las cosas raras. Das Nes, con The Nes, que ha salido este octubre y está que de giñas. Vamos esta vez a Cincinnati, Ohio, con el nuevo trabajo de Corker, Hallgrave or Grey, de este mismo octubre también. Before we come along, I'll be gone, I'll do something, I'll teach you. Seguimos con más cosas nuevas del mes pasado. Desde Portland, Oregón, también en USA, Snacket to Play con Betty Fulfal. Hola, Cosme. ¿Qué tal, Manuela? Anda, ponme un tubico que me voy. Le suena esta frase, ¿verdad? Ponme un tubico que me voy. Vamos a ver, si en teoría tienes prisa y te tomas un tubo, si no tuvieras prisa, ¿qué te tomarías? 18, una sangría y una paella para 20 personas. Así es el oregonés, lleno de sinsentidos. Ponme un tubo que me voy. Bueno, es que esto es un sinsentido tan grande que es que esto literalmente no tiene ninguna tradición. Tradición no, traducción. Tradición es lo que hacemos nosotros, enseñarles nuestro idioma. Y la semana que viene continuaremos aquí en... ¡Novedades decadentes! Pues a eso casi de medio programa. Pues vamos con la sección Mini Vintage. Y hoy nos vamos con Vicious Pink. Y haremos también pues Mini Vintage y no reediciones a la vez, porque las han reeditado también un LP con temas raritos. Y bueno, que esto es un grupo originario del 79 de Leeds, así con sonido de vanguardia y esas cosas. Y que en el 82 y el 86 pues más o menos hicieron así un poquito famosos por Inglaterra, haciendo música electrónica con organillos. Así que hoy en el Minivitas de Novedades Decadentes, Vicious Pink. We'll be right back. Y como la jota. Vamos, vamos, vamos, hay que aguantar, que queda muy poco, coño. Sigue pa' bailar. Y en caso preciso, pues no puedo, ¿eh? ¡Que nos vamos a ahogar! Pues vamos con el discazo del otoño. Y este lo vamos a poner más en algún programa más seguro. JRCG, desde Tacoma, Washington, con Green Ironic, desde agosto. Brutalísimo. Son pilares. ¡Feliz Navidad siempre! Venga, vamos a seguir y vamos a seguir con un poquito de electrónica, o un muchito. Y lo nuevo de Cosil Müller, desde Berlín a la Alemania, Soscore, de este mismo octubre. A seguir por las Europas, pero ahora nos vamos hasta Bolonia con un nuevo grupo y un nuevo tema. El Zaira se llama y el tema Circe. vamos a ir ya pensando en acabar el programa. Vamos a ir acabando con un EP compartido entre Corvo Hams, de Stefonis Arizona, pero cantando en castellano, y Polina Suffer, desde Turín, Italia. Primero vamos a escuchar a Corvo Hams. Polina Suffer, desde Turín, Italia. Yeah. Porque estamos desesperados y tenidos de la cabeza que no tenemos juicio. Solo sabemos de carnaza y de comprar mierda. Así nos hablamos entre nosotros y nos expresamos comprando mierda. Nuestro mayor sueño es comprar una gorra nueva para nuestro querido avatar. Una gorra que no existe. Ni siquiera está aquí. Compramos mierdas que no existen. Mostrándonos algo que sea real y libre, no podríais. Y nos despedimos ya, que tenemos aquí a los tres cuervos esperando para entrar. Aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Esto ha sido Novedades Decadentes. Y nos vamos a despedir como siempre con Grupo del Estado. Y estos son los Neocaos de Madrid, o el Neocaos de Madrid, que estuvo tocando aquí en este pilar en el asalto contracultural. Pues esto es Free Party Guerrilla. Y que nos vamos, que el comité se va, que un besazo y esto ha sido Novedades Decadentes. Desde la Plaza del Pilar, un abrazo muy fuerte.